Hace muchos años asistí a un congreso de pastores en otro país de un tema que se llama crecimiento de la iglesia. Nos estaban enseñando un sistema para hacer crecer la iglesia a través de lo que se llamaban células. Y después de la información teórica nos dijeron, si ustedes quieren ver cómo funciona en la práctica, pueden ir a visitar una célula. Así que yo fui y visité una célula y recuerdo que llegué a la hora señalada, al lugar que me habían indicado. Y estaba el líder de la célula, que significa un grupo pequeño donde se comparte el evangelio en una casa, se invitan a los vecinos, a los amigos. Llegué y me estaba esperando en la puerta el hermano, muy amable, muy sencillo. Era un hombre que trabajaba en la construcción, muy pesado su trabajo y muy pobremente pagado. Y me estaba esperando y había otras personas ahí listas para empezar la reunión. Y me acuerdo que estuve ahí y él fue tan feliz de que yo lo estaba visitando. Y él me llevó a su cuartito, que realmente solamente era una cortina que dividía del cuarto principal. Y ahí estaba una cama y en la pared había un mapa del mundo y me dijo, nosotros oramos por países del mundo y yo oro por México con mi esposa. En este lugar me arrodillo, me dijo. Y ahora Dios trajo un pastor mexicano aquí a mi casa y él estaba muy feliz. Él no solamente estaba a cargo de esa célula, sino que además supervisaba otras cuatro. Así que él tenía supervisión directamente sobre cuatro líderes de otras células y era el líder de esta célula y él ya había multiplicado esta célula 2 veces. Había crecido tanto que ya no cabía. Entonces, él por esos resultados se había ganado el derecho a ser supervisor de células. Así que indirectamente había más de 50 personas de la iglesia bajo su cuidado. Cuatro líderes y las personas debajo de esos líderes. Y yo le pregunté al hermano, hermano, ¿cómo cuánto tiempo dedica usted al ministerio? Porque él trabajaba de tiempo completo de albañil. Esto fue en Guatemala. Muy pobre familia. Me dijo, no, pues mínimo como unas 10 horas a la semana. Eso me dijo. Como 10 horas a la semana. O sea que cada noche más o menos él dedicaba en promedio unas 2 horas. Aparte de ir a trabajar una jornada completa, y gastaba tiempo de su vida. A veces para ir a las reuniones de la iglesia donde le daban la lección y la capacitación para dirigir la célula y otras veces para buscar a vecinos y personas para invitarlos a venir y luego para discipular a los nuevos creyentes y luego para supervisar a los líderes. Recuerdo que tiempo después Lilia y yo fuimos a la celebración donde esta iglesia, que era una sola iglesia, hizo un culto especial de acción de gracias a Dios porque habían llegado a su meta de 1,000 grupos celulares, 1,000 grupos. Fue en el Parque de la Industria, para los que son guatemaltecos, rentaron una nave grandísima y todos los hermanos vinieron a celebrar que habían llegado a sus primeros 1,000 células. Imagínense nada más. ¿Cómo es posible que eso suceda? Se preguntarán algunos. ¿Cómo? Me gustaría ver algo así, dicen, tal vez. ¿Saben cómo, hermanos? Cuando cada uno de los miembros de la iglesia se toma en serio la obra del Señor. Solo así se pueden hacer estas cosas. No nada más dos o tres. Cuando cada miembro de la iglesia se toma personal la obra del Señor. El mensaje que vamos a estudiar hoy es la continuación de la serie Lecciones Mayores de los Profetas Menores. Y el libro que vamos a estudiar hoy es el libro del profeta Ageo. Así que si tienen ya sus Biblias abiertas en Ageo, porque lo leímos antes en este servicio, busquen ahí Ageo. Ageo es el segundo libro del Antiguo Testamento más pequeño, solo 38 versículos. Solamente es más pequeño que Ageo, Abdías. Ageo fue uno de los judíos que regresaron del exilio en Babilonia, junto con otros 50,000 aproximadamente judíos bajo el liderazgo de un hombre llamado Zorobabel. Regresaron a su país que estaba en ruinas, en abandono. Y Dios va a usar a este hombre que ya está en su etapa mayor de edad para darle un mensaje de exhortación a su país. Y entonces en este pequeño libro vamos a descubrir cuatro mensajes. Hay cuatro mensajes que Dios le da al profeta Ageo para que se lo entregue a los líderes y a toda la nación. Cada mensaje es muy fácil de identificar porque inicia con la fecha en que Dios le habló al profeta. En el versículo 1 dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá y sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo, así dice el Señor de los ejércitos. En el versículo 2:1 está el segundo mensaje. En el día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor. En el capítulo 2, versículo 10, empieza el tercer mensaje. El día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo diciendo, así dice el Señor. Y finalmente, en el versículo 20, dice, y la palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes diciendo, habla Zorobabel. Así que hermanos, este pequeño escrito se compone de cuatro mensajes. El primer mensaje en el capítulo 1 es un mensaje de reprensión. El segundo mensaje en el capítulo 2, versículos 1 al 9, es un mensaje de aliento. El tercer mensaje, los dos últimos mensajes son mensajes de promesas. Una promesa al pueblo si corrigen un pecado, un problema, y luego una promesa a un líder, a Zorobabel. Así que hoy vamos a conocer el mensaje que Dios nos da a través del profeta Ageo y el título de este mensaje que yo le di es Manos a la obra. Diga manos a la obra. Pero no cualquier manos, manos limpias a la obra. Así que yo lo titulo así, manos a la obra, manos limpias a la obra. Ya van a ver al final por qué. Pero vamos a conocer primero la introducción al escrito. En el versículo 1:1 dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes. Para nosotros todas esas informaciones pues son muy, muy complicadas de entender. Pero si lo traducimos a palabras de hoy, este día es el 29 de agosto del año 520 antes de Cristo. Ahora hagan cuentas. El año 586 antes de Cristo, Babilonia destruyó el templo, la ciudad de Jerusalén y se llevó cautivos a los judíos. 586 antes de Cristo y ahora estamos en el año 520. Quiere decir que han pasado 66 años. ¿Están siguiendo la lógica? Han pasado 66 años, ellos han vivido cautivos en otro país, en Babilonia. Pero resulta que el imperio Medo-Persa, el imperio de Media y el imperio de Persia se asocian y guerrean contra Babilonia y la vencen. Vencen a Babilonia sin destruir la ciudad. Así que los Medo-Persas se hacen del poder. En Persia gobernaba el rey Ciro y en Media el rey Darío. Y se hacen aliados y combaten y vencen a Babilonia. Y entonces empieza el cumplimiento profético que Dios había dado décadas atrás por medio del profeta Jeremías y del profeta Isaías. Dios había dicho mucho tiempo atrás por medio del profeta Isaías palabras como estas, leo para ustedes, Isaías capítulo 44, versículo 28 dice, el que dice, Ciro, él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificada y al templo serán echados tus cimientos. Fíjense lo que se profetizó aquí más de un siglo antes de que las cosas se cumplieran. Dios dijo que iba a haber un hombre llamado Ciro que iba a ser escogido por Dios para hacer que Jerusalén y el templo fueran reedificados. En Isaías 45:1 dice, así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado por la diestra para someter ante él las naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Y sigue hablando de Ciro el persa, sin saber pues aquí en este punto que iba a ser el Ciro el persa. Pero más de un siglo después, entonces llega el tiempo del cumplimiento y entonces dice el libro de Esdras, ahora me voy a ir al libro de Esdras para aquellos de ustedes que son un poco curiosos. Y dice en el capítulo, voy a leerles, en el capítulo 3 dice, cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel estaban ya en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos se levantaron y edificaron el altar de Dios del Dios de Israel. ¿De qué está hablando aquí? Aquí está hablando ya de los judíos que regresaron. En Esdras, en el capítulo 1, el libro empieza diciendo así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y este hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor. Y ese en hebreo es Yahweh, el Dios de Israel. Yahweh, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha designado para que edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Imagínense, un pagano que nada tiene que ver con los judíos, le entra una convicción, le cae ahí información de Jeremías. Jeremías había profetizado que al cabo de 70 años del exilio, Dios los iba a traer de regreso. E Isaías, que había dicho que el nombre que iba a usar iba a ser el rey Ciro, que ni siquiera era judío. Y Ciro escribe una carta que está todo detallado en Esdras 1, ustedes la pueden leer, y les dice a los judíos: tienen permiso de regresar. Y entonces Zorobabel organiza el primer retorno, todo está detallado en Esdras capítulo 2. Y lo primero que hace el pueblo cuando llegan a la tierra de Judá, llena de escombros y de destrucción y de tizne por los incendios que hubo 70 años atrás, 66 años atrás, empiezan ellos a decir: ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Y según Esdras 3, del 1 al 3, ellos dicen: lo primero que tenemos que hacer es reconstruir el templo. Pero para reconstruir el templo había muchísimo trabajo que hacer, así que se les ocurrió una idea. El templo era un edificio grande y alto, que tenía dos bloques, un bloque menor que se llamaba la cámara, que le llamaban el lugar santísimo. Y ahí estaba el cofre, el arca del pacto, como 1 metro 10 centímetros, y ahí estaban las tablas de Moisés, todo eso que ustedes ya conocen. Y luego estaba dividido por una cortina de la segunda etapa del edificio, que era la segunda cámara, el lugar santo. El lugar más pequeño era el lugar santísimo, el de más atrás. La parte más amplia, el lugar santo. Y luego había, a modo de puerta, otra cortina gruesa. Y entonces salía y estaba afuera lo que se llamaba el atrio, que en realidad era un patio. Y enfrente, a unos metros enfrente de la puerta de entrada del santuario, así afuera, en el patio, en el atrio, había una, ahí es donde se ponía el altar, según las indicaciones que están todo eso en los libros de Moisés. Había un altar como de unos 3 metros por 3 metros, sobre como de 1 metro de alto, había una rampa, y luego había un altar donde se sacrificaban los animales y se quemaban las ofrendas. Era el altar de los sacrificios. Así que dice Esdras capítulo 3, versículo 3, leo para ustedes, dice: y asentaron el altar sobre su base porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. La ley ordenaba que se le ofreciera a Dios un sacrificio diario, uno en la mañana y uno en la tarde. Holocausto significa que el animal debía ser quemado después de ser sacrificado. Así que lo primero que ellos dicen: tenemos que empezar honrando a Dios, y construyen el altar. Construyen el altar para Dios. Pero después de que construyen el altar, las naciones vecinas oyen que han regresado los judíos y que están empezando la reconstrucción del templo. Y entonces vienen los samaritanos, que son mitad judíos, mitad paganos. Fue una mezcla extraña que algún día yo les expliqué. Pero viene una nación vecina y dice: ah, nosotros también queremos participar en la construcción del templo. Y los judíos dicen: no, ustedes no pueden hacer eso. Eso es tarea nuestra, nos toca a nosotros. Entonces ellos se sienten ofendidos y le escriben cartas al rey Artajerjes, y le dicen: mira, estos judíos se quieren rebelar, y les levanta una infamia. Y dice Esdras capítulo 4, que en el principio, ustedes ven en sus Biblias, dice: oposición a la construcción. Le mandan una carta, el rey se ofende y manda otra carta diciendo: prohibido reconstruir el templo. Y dice en Esdras capítulo 4, versículo 23, entonces tan pronto como la copia del documento del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, del escriba Simsai, y sus compañeros, fueron a toda prisa a Jerusalén, y a los judíos los hicieron parar por la fuerza. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, se detiene la obra de la construcción del templo. ¿Por qué era tan importante construir el templo, reconstruir el templo? Hermanos, era muy importante por varias razones. Reconstruir el templo era importante, en primer lugar, porque era el lugar donde se encontraba el pueblo con Dios. Si no hay templo, no hay lugar de reunión entre el pueblo y Dios. La presencia de Dios, representada en el arca del pacto, en el lugar santísimo, no tenía a dónde llegar, por así decirlo. Segundo, no tener templo era una deshonra para Dios delante de las naciones vecinas. Ellos decían, nosotros regresamos porque Dios nos trajo de forma sobrenatural. Entonces se preguntaba a las naciones vecinas, ¿pero no tiene templo? ¿No tiene ni fuerzas para eso? ¿No tiene poder? ¿Ni ustedes tienen el poder ni para hacerle una casa? ¡Uy, pues qué Dios es ese! Así que por muchas razones hacer el templo era una prioridad para ellos, pero enfrentaron oposición. Así que ellos dijeron, pues ya lo intentamos, pero ya no nos dieron permiso. Ya no nos dieron permiso. Así que dijeron, pues ni modo. Pues como ya no podemos construir el templo, pues vámonos a las casas. Y cada quien empezó a buscar el terreno de la familia y todos los escombros y empezar a limpiarlo y a reconstruir sus casas. Hicieron pues lo que podían. Y así se les fueron 3 meses, 6 meses, 1 año, 5 años, 10 años. Y cuando llevaban 16 años, 16 años pasaron desde que regresaron y no volvieron a intentar reconstruir el templo. Así que Dios se harta de la negligencia de su pueblo y levanta este anciano profeta y les dice, ve y diles, tengo un problema con ellos. Y ese es el mensaje del profeta Ageo y también del profeta Zacarías, que vamos a ver después. Así que veamos el primer mensaje al pueblo, un mensaje de reproche. Ageo 1:2 dice, así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Eso es lo que decían ellos, como diciendo, pues nosotros lo intentamos, pero pues todavía no es el tiempo. 16 años, hermanos. Qué descarados. Dice el versículo 3, entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Y aquí es un primer pecado que Dios les reprocha a ellos. Su descuido de la obra de Dios. Su descuido de la obra de Dios. Al principio se entendía, pues, los intimidaron, se los prohibieron. Pero todos los años después, ¿qué justificación tenían? Esto nos enseña a nosotros una gran lección, hermanos. Hay veces que nosotros no podemos contribuir para la obra del Señor, para el avance de la obra del Señor, por causas que rebasan nuestra capacidad. Pero cuando usamos eso como excusa para dejar pasar el tiempo y no asumir responsabilidad de volver a intentar, Dios nos puede llamar a cuentas. Y Dios llama aquí a cuentas a su pueblo. Hermanos, esto no es solo problema para ellos, 500 años antes de Cristo. Esto es un problema que ha tenido que enfrentar el pueblo de Dios en cada generación. Y de manera muy, muy relevante, este mensaje es preciso para gente como nosotros aquí y ahora. Porque la mayoría de los inmigrantes que vienen de otros países a los Estados Unidos, díganme ustedes, ¿a qué vienen? ¿A qué? ¿A trabajar? A hacer lo que no se puede hacer en nuestros países. Salir adelante, prosperar, construir una casita, el sueño americano. Ya, si no puedo hacer el sueño americano, cuando menos sáqueme de mi pesadilla mexicana o como quieras llamarla, ¿no? Pero viene la gente a trabajar. Dices, bueno, al menos aquí hay trabajo, allá ni eso. Entonces la gente se dedica a trabajar. Pero algunos de estos inmigrantes somos cristianos. Y vamos a ser tentados a cometer el mismo pecado que ellos, de poner la prosperidad material por delante de nuestra responsabilidad espiritual. Acuérdense las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6, cuando dijo: no se hagan tesoros en la tierra donde se carcomen y los ladrones los pueden hurtar. También las palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, cuando dice en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. O las de Pedro, en primera de Pedro 2:11, cuando dice que ustedes son peregrinos y extranjeros. Hoy en día parece que el sueño máximo al que puede aspirar un inmigrante, y muchos cristianos también, es llegar a ser ciudadano de los Estados Unidos. Pero no, mis hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y es fácil descuidarnos y cometer el error de ellos. Y descuidar la obra de Dios. Pero aquí hay otro pecado que Dios les va a reprochar a ellos, al que debemos nosotros prestar atención. No solo fue la negligencia de ellos, la negligencia. Hay un segundo pecado que Dios les va a reprochar, y es la inconsciencia. ¿La qué? La inconsciencia. Cuando alguien dice, ese es un inconsciente, ¿qué está tratando de decir? Es una persona descuidada que no se fija lo que está haciendo, ¿o no? Y fíjense por qué Dios, porque digo que cometen un segundo pecado, y no solo el de negligencia, sino también el de la inconsciencia. Porque dos veces aquí en este capítulo Dios les va a decir, ahí en el versículo 5, en la primera, les dice: consideren, estoy en el 1:5. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Hermanos, ¿qué es considerar? ¿Qué es considerar? Considerar significa pensar. Le dice, consideren bien, piensen bien lo que están haciendo. Los caminos se refiere a lo que hacemos. ¿Y qué quiere decir Dios con eso? Observen ahí, seguimos leyendo. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. El que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos por segunda vez, versículo 7. Consideren bien sus caminos. ¿Qué les está diciendo? Ustedes no están pensando bien. Ustedes se quieren hacer de la vista gorda. Ustedes quieren ser como todos los demás que divorcian su vida espiritual de su vida material. Ustedes quieren divorciar como los paganos lo hacen. Pero no se puede divorciar. Así que muchas veces, hermanos, cuando nosotros descuidamos la obra de Dios, Dios nos va a disciplinar donde más nos duele. Y sabe que para muchos donde más nos duele es en lo económico. Y eso es lo que le está diciendo a ellos. Ustedes dicen, no, pues ya no se pudo hacer el templo, pues vámonos a hacer nuestro negocio, construir nuestra casita, sembrar nuestros cultivos. Y sembraban. Y luego les pasaban cosas extrañas. Sembraron. Ya estaba todo el trigal ahí sembrado. Y cuando menos pensaban, se venía una helada. Y les quemaba todo. Y dice, ¿pero cómo? Dice, híjole, qué mala suerte. Bueno, pues volvemos a intentar. Ahora siembra cebada. Cebada. Luego una sequía. ¿Ahora qué? Bueno. Y luego se les enfermaba un animal. Y luego, nunca faltaba qué. Decían, no, ahora sí tenemos borreguitos, nos vamos a hacer buena ropa para el invierno. No, pues se vienen unas heladotas, pasaban fríos en invierno. Una tras otra, 16 años, hermanos. 16 años y no conectaban ellos. No conectaban. Y todo lo que trabajaban, y no les rendían. Pero no conectaban. Así que cuando tú trabajas y no te ajusta el dinero, ¿qué es lo que hace la gente normalmente? Trabaja más, ¿verdad? Pero por más que trabajaba, no les rendía. no me contesten. ¿Alguna vez te has sentido ahí? No importa cuánto ganes, nomás no te rinde. Ganas más y se te quiebra la transmisión. 5,000. Trabajas más, hasta te dan una herencia, pero pasa, siempre hay algo. Y tú dices, pero no entiendo. Si no fuera cristiano, diría que estabas al lado. Dicen los... Es que no me explico. Siempre hay algo, dice. No conectaban, hermanos. No conectaban. Entonces, observen lo que Dios les manda, versículo 8. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero he aquí, hay poco. Y lo que traen a la casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, fíjense, Dios se los echa en cara. Por causa de ustedes, por vuestra causa, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, el vino, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado, sobre todo el trabajo de sus manos. Y no les va a rendir, dice Dios. ¿Por qué? Porque han hecho de mi obra una prioridad final para ustedes. Hermanos, cuando Dios les dice a ellos, traigan madera, ¿qué les está diciendo? Traigan material. Para reconstruir el templo se ocupa material. Entonces a lo mejor alguien decía, bueno, ahí está, pues ahí está, ya traje madera. Sí, pero la madera no se va a clavar sola. No solo ocupaban madera, no solo ocupaban que ellos donaran en material, donaran materialmente, también debían donar trabajo, tiempo. ¿Entienden lo que está diciendo el Señor? Yo crecí en la ciudad de Guadalajara, hermanos, en el sector Libertad. Si alguien ve este video allá, pues ya sabe dónde es eso. Y mi abuelita, la mamá de mi mamá, mi abuela Blanca, vivía en la colonia siguiente, a unas cuadras de donde los aronitas, así les decíamos, mal llamados hermanos de la provincia, popularmente conocidos como la luz del mundo, una secta, construyó su sede mundial. Y yo recuerdo que era niño y cuando iba a visitar a mi abuelita, a veces íbamos al mercado que estaba a unas cuadras y no daban ni las 6:30 de la mañana cuando por las bocinas de todo el barrio ya estaban ellos diciendo, hermanos, ya vénganse a trabajar, levántense. Hicieron un hoyo gigantesco donde era el sótano de lo que hoy es en día el templo religioso más grande de todo México. La catedral de ellos, el templo de ellos. Hay muchas sectas, hermanos, que movilizan a la gente, a su pueblo, a trabajar para construir sus santuarios, para propagar un falso mensaje. Y muchas veces el pueblo de Dios no trabaja así. El verdadero pueblo de Dios que tiene el Evangelio y la palabra. Nosotros debemos de aprender del error de ellos. Dios nos llama, hermanos, a ser generosos con nuestros recursos a la causa de Cristo y a dar tiempo a la obra del Señor. Y ellos no conectaban. Por querer trabajar y por querer prosperar, no les rendía. Pero cuando oyen el mensaje de Ageo, miren la reacción del líder, de liderazgo y del pueblo. Dice el versículo 12, y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo, yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y Dios se da cuenta que en el corazón ellos se duelen de descubrir su desobediencia, se arrepienten, se juntan y dicen, ¿saben que estamos mal? Estamos mal, hermanos, qué vergüenza. Miren, no hay templo para nosotros y decimos que somos el pueblo de Dios y que Dios nos importa. Y miren, abandonado todo aquello, abandonado. Y entonces, cuando Dios ve la reacción de ellos, les dice, no teman, yo estoy con ustedes. Entonces ellos se organizan, pero sorpresivamente el capítulo cierra con algo que uno no se espera. Hermanos, antes de leer el final del capítulo 1, yo les pregunto, si Dios les dice, han abandonado la obra de mi templo, reedifiquen, ¿quién tenía que obedecer, el pueblo o Dios? Pues el pueblo, Dios es el que está dando la orden, ¿no? Así que ellos eran responsables de responder al mensaje de exhortación. Sin embargo, cuando responden al mensaje, dice el versículo 14, dice, y despertó el Señor, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron la obra de la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Ok, entonces ellos obedecieron, pero aquí se nos abre una ventana y nos dice, ¿por qué obedecieron? ¿Por qué? Porque Dios mismo despertó su espíritu. ¿Saben por qué se nos dicen esas cosas en la Biblia? Bueno, ¿somos nosotros o es Dios el que hace las cosas? Filipenses 2:13, Nuevo Testamento. Porque es Dios el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros somos siempre responsables de obedecer a lo que Dios nos está reprochando o reprendiendo. Pero cuando nosotros obedecemos, se nos revela que es Dios el que pone esta carga para que no nos vanagloriemos, para que no nos jactemos diciendo, no, pues que yo soy bien obediente. Yo oí la exhortación y no, pues como yo soy bien buena onda, yo sí le hago caso. No. Él dice, no. Él es el Señor mismo despertar nuestro espíritu. De modo que ¿a quién le damos la gloria? Aún por nuestra obediencia. A Él, porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ahí termina el primer mensaje. No me respondas, pero te pregunto igual en el nombre del Señor. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué es prioridad en tu vida? ¿La obra de Dios en el mundo o tu obra? ¿Los negocios del Señor o tus negocios personales y familiares? En el segundo mensaje del profeta Ageo al pueblo, a nombre del Señor, no es un mensaje de reproche, es un mensaje de aliento. Y eso empieza en el versículo 2:1. Dice, en el día 21 del mes séptimo, eso significa 51 días después del anterior, es decir, menos de 2 meses. Ya llegamos al 17 de octubre del año 520 antes de Cristo. Dice que vino una vez más la palabra de Yahweh por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? Acuérdense, él es el gobernante. Él es el gobernante civil, mientras que Josué o Yeshua, o Jesúa, decía en el pasaje paralelo de Esdras, hijo de Josadac, es el líder espiritual. Uno es el líder religioso y otro es el líder civil o político entre los judíos. Entonces dice, versículo 2, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo, diciendo. Y aquí viene algo extraño porque algunos no entienden el contexto. Así que antes de entrar, les voy a decir el contexto. 66 años antes, los babilonios habían destruido Jerusalén y el templo. El templo que Dios había recibido como ofrenda que le construyó Salomón en sus años de gloria. Salomón fue el hombre más rico de su tiempo y el más sabio según la Biblia. Y le hizo un templo, pero ¿qué templo, hermanos? Pero una obra maestra no solo de arquitectura, sino de belleza. Recubierto con las mejores maderas del mundo, aromáticas, oro, la plata era como piedra, dicen los tiempos de Salomón. De modo que vino una de las reinas más famosas de la antigüedad, llamando la reina de Sabá, vino a ver si es cierto lo que decían de Salomón, de su sabiduría y de su gloria. Y dice el relato que cuando ella llegó, ella decía, no, es cierto lo que me cuentan. Y cuando ella llega y dice que ve la gloria de los edificios y de las obras de Salomón, incluyendo el templo, y oye su sabiduría, ella dice, pero se quedaron cortos. se quedaron cortos, no ni me dijeron ni siquiera la mitad de lo que es la gloria de este reino y la sabiduría de este rey. Así que los judíos más viejitos se acordaban del templo que había hecho Salomón. ¡Qué templo, templazo! Pero los babilonios lo destruyeron y los llevaron cautivos siendo niños. Y algunos de ellos sobrevivieron el cautiverio y ahora ya son ancianos. Y regresaron con Zorobabel. Y entonces el pueblo recibe el primer mensaje de Ageo y empiezan a recoger los escombros, a arrimar los materiales. Ya están alistando todo para construir. Limpian y ya se ve el terreno donde se va a construir y los materiales y todo. Y por lo que vamos a leer en los próximos versículos, ahí se ve a los ancianitos mirándolos trabajar y diciéndole uno al otro, oye, compadre, ¿cómo ves lo que andan haciendo estos? Y probablemente un viejito decía, no, templo el de Salomón, ese es cierto, mira nomás. Y empiezan a criticar a los que están trabajando. Eso no es templo, ¿qué? Casa de campaña, ni eso. Y empiezan a criticarlos. Si tú estuvieras trabajando duro con lo mejor que tienes y vienen los más viejitos del pueblo de Dios a criticarte, ¿cómo te sentirías? Ahora saben por qué. El segundo mensaje es un mensaje de aliento para ellos, porque dice el versículo 3. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo ven ahora? Tal como está. No es como nada delante de sus ojos. Y eso decían yo, él decían los viejitos, templo el de Salomón, y los criticaban. Y la gente, estaban como el negrito ese, ¿no? De los videos. Sin palabras y los acababan, ¿verdad? No, no. Y se desanimaron. Y dice el siguiente versículo, versículo 4. Pero ahora, fíjense la palabra que se va a repetir. ¿Cuál es la siguiente palabra? Versículo 4. Esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, como sumo sacerdote. Esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor. Y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. ¿Qué les manda Dios? ¿Qué les manda? Usted no se fije en lo que digan los viejitos. ¿Usted qué? Échele ganas, dicen los mexicanos, ¿no? Usted esfuércese. Usted no se tiene que comparar con Salomón y se tiene que comparar con los artesanos más prestigiosos del mundo que Salomón hizo venir para construir ese templo. Pues, ¿quién les va a ganar? A mí no me salen bien ni un muñequito de palitos y ese te trajo a lo mejor del mundo y ahora estamos aquí. ¿Cómo vamos a competir con eso? No tienes que competir con nadie. Solo tienes que esforzarte. Esforzarte. Dios no va a comparar lo que tú hagas por su obra con el talento que le ha dado a otros. No, pues yo me pongo a cantar y luego oyes a ciertos cantantes cristianos y dices, no, pues mejor me quedo callado. Mejor pongamos el karaoke aquí a escuchar a, no voy a decir a Martín, a escucharme a mí. Claro, siempre va a haber alguien más talentoso que nosotros. Pero recuerden las palabras del Señor por medio de la pluma del apóstol Pablo en 1 Corintios 3, se las recuerdo. 1 Corintios 3, versículo 8, el Señor nos dice a todos, miren, leo, dice, desde el 7 leo, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. ¿De quién depende el crecimiento? De Dios. Uno siembra, otro riega, otro la riega, ¿verdad? Cada quien hace lo que puede, pero el crecimiento nadie lo puede garantizar. Ese solamente lo da Dios. Y Dios está comparando la obra de la iglesia con un campo de cultivo. Unos hacen una cosa, otros hacen otra, pero el crecimiento depende de Dios. Pero dice el versículo 8, continúo leyendo. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Qué cosa? Son obreros del dueño. del campo de cultivo, son siervos del Señor. Uno planta, otro riega, pero ¿qué son? Son la misma cosa, son siervos del Señor. Pero luego agrega, son como obreros, son como jornaleros, por así decirlo. Dice, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio labor. Dios no les va a recompensar a sus siervos por el calibre de su talento. Les va a recompensar por la fidelidad de su trabajo y de su esfuerzo. Y noten que no dice trabajo, dice labor. Porque la labor es trabajo, pero no es cualquier trabajo, es el trabajo pesado del campo, hermanos. En la labranza hay que laborar, por eso le llamamos labor al trabajo del campo, porque es trabajo pesado. Dios no te va a recompensar porque trabajes igual que otro. Dios te va a recompensar por el esfuerzo de tu trabajo y no solo por eso. Dios te va a recompensar por la forma en que lo haces desde tu corazón. Ahí mismo en 1 Corintios 4, versículo 5, agrega, por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Este versículo no está diciendo que cuando el Señor venga va a sacar lo oculto malo. No está diciendo eso. No está diciendo que cuando Cristo venga va a agarrar a Mauricio y le va a decir, ay, chiquito, vas a ver, miren sus pecadotes y los va a poner en la pantalla. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que lo que el Señor, lo oculto que el Señor va a revelar en su venida es lo bueno que tú hacías en secreto y que nadie veía. Eso es lo que el Señor va a hacer público. Y las intenciones de tu corazón. El Señor sabe cuando alguien hace algo que puede ser malinterpretado. Los padres que están hablando con un hijo le dicen, no, mira, reconsidera, esto es lo correcto, esto es lo que más te conviene. Y el hijo dice, el hijo fácilmente malinterpreta y dice, viejos egoístas, lo que quieren es que yo sea igual de amargado que ellos, pero cuernos, yo no, yo soy más inteligente. Ah, no me fastidien la borrega, pero como les tiene miedo, no les dice nada, le dice, sí, daddy, yes, daddy. Hijo loco. Y se va y hace lo que quiere. Porque dice, esos son malos padres. Pero Dios conoce las intenciones. Cada cosa que nosotros hacemos, no solo la hacemos con cierta intención. Y Dios sabe cuando nosotros hemos hecho las cosas con la mejor intención, aunque se preste a malos entendidos. Pero dice que un día va a venir el Señor, que conoce los designios del corazón y que le va a recompensar a cada uno según su obra, según su labor y según la intención de su corazón. Así que muchas veces por hacer lo bueno uno queda mal, pero no te preocupes, Dios lo sabe. Así que no te preocupes lo que digan los viejitos o el pastor. Lo más importante es que uno diga, yo hago esto para el Señor, me vean o no me vean. Ustedes han venido a este lugar y se meten en esos baños bien a gusto. Bien a gusto el que va y se sienta en esa taza y huele a perfume y se ve recién lavadito. Dice, ay, qué rico descansar aquí. Pero alguien hace eso y nunca sabemos quién es. Hay mucha gente que hace muchas cosas y nunca le dan las gracias. Nunca le dan el reconocimiento. Nunca. Pero hay uno que sí lo vio y que sí va a recompensar todo esfuerzo, todo sacrificio. Y ese es el Señor. Por eso no debemos desanimarnos, sino como dijera la Escritura en otro lado, hermanos, sean firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que cobren ánimo. Y ahí volvemos a Ageo. Yo no sé si tú estás trabajando por el Señor, pero si algún día haces algo y no te dan las gracias, no te ofendas. El Señor no lo ignora. Te recompensará si te esfuerzas. Para esto, en el versículo 7 dice, haré temblar todas las naciones, vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos, Mía es la plata, mío el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria final en esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. En el versículo 5 dice, bueno, desde el 4 que no leí completo, dice, trabajen porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos, conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes y todo lo demás que ya leí. Lo que está diciendo aquí, hermanos, simplemente es, en lugar de estar prestando atención a las críticas de los demás, debemos recordar las promesas, prestar atención a las promesas que Dios nos ha dado. Aquí les recuerda a él varias promesas, les dice, miren, primero, mi espíritu está con ustedes. Y nosotros también tenemos el Espíritu de Dios, Romanos 5:5. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. La segunda promesa que Dios le hace aquí a su pueblo es que, aunque los judíos más mayores decían, no, la gloria del templo de Salomón, ese sí que era templo, no que eso. Dios dice, mía es la plata, mío es el oro, van a ver de todas las naciones, yo voy a hacer que lleguen los recursos, es lo que dice ahí. Y si ustedes leen, hermanos, Esdras capítulo 6, van a ver cómo Dios despierta el espíritu de Darío y dice, más, les voy a leer un poco para que se alegren, que está muy hermosa ese cumplimiento. Leo Esdras 6, escuchen. Entonces el rey Darío proclamó un decreto y buscaron en los archivos donde se guardaban los tesoros allí en Babilonia. Hermanos, ¿de dónde sacaron los babilonios todas sus riquezas? De saquear a todas las naciones, incluyendo a los judíos. Pero ya perdieron los babilonios y viene Darío el Medo y se apodera de Babilonia. Y dice en el versículo 3, en el año primero del rey Ciro, estoy en Esdras 6:3. El rey Ciro proclamó un decreto en cuanto a la casa de Dios en Jerusalén, que se ha reedificado el templo, el lugar donde se ofrecen los sacrificios y que se conserven sus cimientos con su altura de 60 codos y su anchura de 60 codos, con 3 hileras de piedras enormes en una hilera de madera y que los gastos se paguen, ¿de dónde? Del tesoro real. ¿De dónde? Y da la orden el rey. Ah, a ver, abran los tesoros de Babilonia, saquen los tesoros, mándenlos para Jerusalén. Imagínense cuando esto se empieza a cumplir. Y esto no es todo, hermanos. En el capítulo siguiente, en el capítulo 7, habla de cómo además el rey Artajerjes, el de la reina Esther, los que han leído el libro de Esther ya saben, dice, ah, sí, nosotros también. Y dice que da una orden y manda los tesoros de las naciones para Jerusalén. Y empiezan a ver que llegan los recursos de donde menos se lo esperan. Esto es lo que Dios hace cuando un pueblo se esfuerza en trabajar. En lugar de darle atención a las críticas, confía en las promesas de Dios. Dios proveerá su tiempo para su obra. El tercer mensaje de Ageo. Vámonos de regreso hasta en el capítulo 2, versículo 10. Es una vez más un reproche y a la vez una promesa de esperanza. Y nos vamos a tener que ir por causa del tiempo muy rápido. Yo lo voy a resumir. Simplemente comienza con una ilustración y les dice, miren, Ageo ve con los sacerdotes delante del pueblo y hazles esta pregunta. Si un sacerdote ofrece un sacrificio y toma de la carne fresca del sacrificio y se la pone en sus ropas y va por un lado, esta es carne consagrada a Dios, ¿verdad? Sí, ok, pregúntale a los sacerdotes. Ok, si toco algo con esta carne, ¿eso que tocó se convierte en sagrado, en consagrado? ¿Qué dicen ustedes? Si tengo algo sagrado y toco otras cosas, ¿esas cosas son sagradas? Pregunto. ¿Cuál es la respuesta? No. No. Pues no, ¿verdad que no? Ok, ahora, cuestión inversa. Si alguien, un sacerdote, anda por allí y luego va y toca un cadáver, cosa prohibidísima a la hora de ofrecer los rituales, y se contamina, se hace inmundo, es la palabra que usa, se hace inmundo. Y luego va y toca otras cosas, ¿esas cosas se convierten también en contaminadas, inmundas, sí o no? Sí. Es como si dijéramos hoy, hermanos, si alguien va a tener una cirugía, entonces viene el médico, esteriliza los instrumentos. Ok, esteriliza. Si ese bisturí esterilizado toca otras cosas, ¿ya están esterilizadas? ¿Nomás porque las tocó un instrumento esterilizado? No. Pero si tú agarras un instrumento y, perdón, si tú agarras algo que está contaminado con microbios y bacterias y lo que sea, y luego vas y tocas otra cosa, ¿se contaminan? ¿Sí o no? Sí. Y dicen el 2:14, ándale chiquito. Entonces volvió a hablar a Geo y dijo, así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos y lo que aquí ofrecen, inmundo es. Órale. ¿Pero por qué? ¿Por qué si nos arrepentimos en el capítulo anterior? Bueno, en realidad eran 2 meses atrás, 3 meses. Ahora ya estamos en el 18 de diciembre del año 520. Más de 3 meses desde agosto. ¿Por qué inmundo? Este es el problema, miren. Los judíos dijeron, ok, ya, pues ya, hay que reconstruir el templo. Ya, cuando reconstruyamos el templo, ya Dios debe estar contento, ¿verdad? Mientras tanto, ahí está el altar. Podemos hacer ofrendas en el altar. Y llevaban animales, hacían sacrificios en el altar. Dicen, ya, ya. ¿Vas a estar contento Dios, no? Ya le dimos sus ofrendas, ya. Y Dios dice, pues no. Sus ofrendas no me agradan si lo hacen con una actitud espiritualmente descuidada. Van y tocan los cadáveres y no prestan atención a mi ley y todo. Y luego vienen y hacen las ofrendas y creen que está bien nada más porque ya van a reconstruir el templo. No, señores. ¿Cuál es el punto? Ok, es bueno trabajar en la obra de Dios y dar ofrendas, pero no suficientemente bueno, porque Dios quiere que lo hagamos en una actitud santificada. Cuida tu vida personal. ¿Cómo estás tratando? No sabemos, solo especulo, tal vez hubo una plaga de ratones o de ratas o alguna cosa por ahí y empezó a haber muchos cadáveres y los judíos sabían que estaba mal tocar lo muerto y luego ir al templo. Pero como dicen así en puro valor mexicano, ¡ay, te va! ¡Caray! ¡Tía la rata, viejo! ¡Ay, no! O sea, eran descuidados. O tal vez era algo todavía peor. Eran tramposos en sus negocios, ladrones, hacían injusticias con alguien, mentirosos con tal de cerrar el trato. Y su vida privada era no santificada, no estaban. Pero su vida religiosa, su vida ritual empezaba a poner orden. Estaban ocupándose en la obra del Señor por fin después de tantos años, pero a nivel personal todavía no se santificaban. Y dice Dios, no me gusta eso. Es más, segundo llamado a la consideración, si ustedes prestan atención ahí, versículo 15, dice, ahora pues, ¿qué les dice después? Consideren bien esto de hoy en adelante. Antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor, desde aquel tiempo venía alguno, un montón de 20 medidas y había solo 10. Venía alguno al lugar para sacar 50 cántaros, había solo 20. Os herí con viento abrasador, con añublo y con granizo en toda la obra de sus manos, pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Pero consideren bien esto delante de hoy. Desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del Señor, consideren bien. Está todavía semilla en el granero, todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy los bendeciré. Y Dios les hace una promesa, hermanos. Una promesa de prosperidad si se santifican. Así que Dios les da una segunda lección. No solo su falta, la negligencia de servir en la obra de Dios afecta nuestra vida económica, también nuestra negligencia en nuestra vida, en nuestra pureza espiritual a nivel privado. Ese es el problema de la gente. Cree que se puede uno divorciar de su vida espiritual, de servir a Dios y de cuidarse del pecado que no le afecte en su vida material o económica. Creen que son cosas que no se combinan, pero para Dios no es así. Y Dios nos disciplina o nos puede disciplinar en lo económico cuando somos descuidados en lo espiritual o en lo ministerial. Lo ministerial es la obra que hacemos para Dios y lo espiritual es la relación que mantenemos con Él. Y Dios quiere las dos cosas. Nos quiere ocupados en su obra y nos quiere luchando contra el pecado, no contaminarnos. Evitar el pecado y confesarlo de inmediato cuando lo encontramos y con una actitud de arrepentimiento. Y que se vaya reduciendo nosotros la frecuencia del pecado. Y al final, el libro cierra con una palabra de esperanza para el líder, para Zorobabel. Y se le dice en los versículos 20 al 22, yo voy a traer juicio sobre todas las naciones. Y en el versículo 23 se le dice, pero a ti te haré anillo de sellar, Zorobabel. Y el anillo de sellar era un objeto muy importante para los reyes antiguos. Era con lo que se firmaban los documentos, los poderes y las propiedades. Así que lo cuidaban mucho. Era un objeto de mucho poder. Dios le había dicho décadas atrás al rey Joaquín que por sus pecados, aunque fuera su anillo de sellar, Dios se arrancaba el dedo y lo tiraba, señalando que Dios desechaba al rey Joaquín por sus pecados. Pero ahora han pasado décadas y hay un nuevo hombre, Zorobabel, que es descendiente del linaje real y dice, tú vas a ser para mí el anillo de sellar, mi siervo. Esa frase, mi siervo, que Dios le dice en el versículo 23 a Zorobabel, hermanos, era un término usado para los reyes del linaje mesiánico. Y sorpresivamente, cuando llegamos a Mateo capítulo 1, versículos 11 y 12, vemos que en la genealogía de Jesucristo, ahí aparece Zorobabel. Zorobabel, hijo de Salatiel. Él fue uno de los del linaje del Mesías, un tipo de Cristo, y probablemente cuando Cristo venga en su reino, Zorobabel va a tener un lugar muy especial, ahí cerca del rey David, cerca del Señor Jesucristo, porque así está la profecía, para animar. Así que, ¿qué nos enseña toda esta historia, hermanos? ¿Saben que hermanos como el líder de la célula que yo les conté, aquella célula que yo visité, son muy trabajadores y nadie los conoce? Nunca vas a ver un libro escrito con ellos, ni los vas a ver aparecer en un documental probablemente, pero son hermanos muy trabajadores. Algunos de ellos, hermanos, trabajan tanto sin recibir ni un solo centavo de la iglesia y tienen más experiencia y más fruto que incluso muchos pastores que yo he conocido. ¿Y qué hay de usted? ¿Usted trabaja en la obra del Señor? ¿En qué lugar de prioridades está la obra del Señor? ¿La expansión del reino de Dios en el mundo? ¿En qué lugar está en tu vida? ¿Tus negocios, tu casa son una prioridad? Si tú hubieras vivido en ese tiempo y Dios hubiera mandado este mensaje, ¿hubiera sido de los regañados o de los felicitados? Por eso quiero cerrar yo con este reto, hermanos. Hoy en día en los videos y en las controversias de las redes sociales, critican mucho a los pastores que hablan del diezmo por causa de los abusos que se han cometido. Y como dijera el pastor ayer que estábamos en la conferencia, la mayoría de los que critican eso son los que menos ayudan, los que menos contribuyen, pero son buenos para hacer las críticas y los videos. Los que somos miembros de esta iglesia, sin que nadie nos obligue, aceptamos voluntariamente diezmar nuestros recursos para la causa de Cristo. Pero este es un desafío que yo les hago a ustedes, como el profeta Ageo se los hizo a ellos. Yo quiero invitar a todos a que separen el 10% de sus ingresos y no les voy a pedir que lo den en esta iglesia, solo que lo separen. Que den de ese 10% a la obra de Dios. Si tienes que ayudar a tu madre o a tu padre que están ancianos y solos en América Latina, ok, de ahí, mándales algo a esos ancianitos que Dios ama. O a un pobre, o a una causa cristiana, si no lo quiere dar aquí, es su asunto. Los que somos miembros de esta iglesia creemos en lo que hacemos en esta iglesia, por eso lo damos aquí. Pero pon a prueba al Señor. Separa el 10% de tus ingresos, inviértelos en la obra de Dios en el mundo, en el progreso del evangelio. Y como les dijo a ellos, y cuenten a partir del día de hoy, 28 de abril de 2024, y pónganlo a prueba. A ver si no les empieza a rendir. Porque algunos de ustedes dicen, más que me esfuerzo, no me rinde. Y sigo batallando. Número uno, diezmar tus recursos, cuando menos. Y esto no es ley, es una prueba, estoy diciendo, es una prueba voluntaria. Segundo, diezma tu tiempo al Señor. ¿Cuántas horas tiene la semana? ¿Alguien sabe? Exacto, 168 horas. Pero hay que dormir, pastor. Y yo duermo 8 horas porque es lo que recomiendan los médicos. Ok, quítale 8 horas al día. ¿Cuántas te quedan? ¿Cuántas horas te quedan a la semana si le quitas 8 horas diarias? Pues 112, pastor. Claro, ¿quién no sepa eso? 112 horas a la semana nos da Dios. Y de esas 112 horas, ¿cuánto tú dedicas a la obra del Señor? No, pues a duras penas, ¿no? Y empiezan a hacer cuentas y dicen, pues así como predica usted, nomás con venir a oír sus sermones ya se me fueron 2 horas. Y el viaje, ¿no? No, yo vengo desde Patterson, yo vengo desde Concord. 1 hora de camino, cuéntala también si quieres. Vienes a la iglesia, 3 horas, 1 hora de venida, otra hora de ida, ya van 5. 112 horas a la semana, ¿cuál es el 10% de eso? 11 horas pasaditas. Rebájala 10 horas a la semana. Y hago cada día un devocional de media hora. Muy bien, rebaja eso también. Y vengo al estudio de los jueves a las 5 de la tarde o a la reunión de mujeres los miércoles. Otras 2 horas, ok, gástalas. Y lo demás. Pues, ¿de dónde voy a sacar tiempo, pastor? Si gasto 2 horas en el camino diario allá para ir al trabajo y luego otras 2 horas de venida. No sé, yo no sé. ¿Por qué no conviertes algunos de tus tiempos muertos en obra del Señor? ¿Por qué en lugar de venir oyendo chistes en el camino, las noticias nada más, por qué mejor no apagas el radio y empiezas a hacer llamadas a hermanos que tú sabes que no han venido, que tal vez están desanimados y los anima, y empiezas a combinar tiempos que de por sí están desaprovechados y los conviertes en obra para el Señor? Y le llamas a alguien, lo animas, oras por alguien, o estás oyendo un sermón en el camino, memorizando un versículo, o un audiolibro cristiano, o al menos cantando alabanzas mientras lavas las cosas de la cocina o mientras aseas tu vehículo. Hay muchas formas en que tú puedes transformar tiempos muertos en obra para Dios. No, pues eso es lo que yo hago, pastor. Todo el día hago. Entonces sigue haciéndolo. Pero si no lo haces, yo quiero desafiarlos. Algunos se quejan de sus iglesias porque dicen, oh, es que mi iglesia es bien chiquita. No tiene muchos ministerios para servir y no hay un ministerio donde yo pueda usar mis dones. Y con eso se lavan las manos como ellos. ¿Saben qué tengo que decirles a los que dicen eso? Tal vez tú eres la persona que Dios quiere usar para empezar un nuevo ministerio. O tal vez puedes buscar un ministerio para eclesiástico de una organización cristiana al cual dar horas y servir a la obra de Dios. Pero no hay excusa, no hay excusa. Y si Dios nos dijera como a ellos, si tienen tiempo para sus casas, para enriquecerlas, y sus vehículos, pero la obra del Señor sigue olvidada. Revisen, consideren bien, 5 veces en esta 38 versículos, 5 veces Dios les dice, consideren bien sus caminos, consideren bien sus caminos. Y luego se quejan porque no les rinde, porque no les va tan bien como quisieran. Pero también tiene un tono positivo porque dice, pero vean que a partir de hoy, cuando ustedes empiecen a obedecer, van a ver lo que va a pasar. Así que yo les dejo a ustedes el desafío. Pongan a prueba al Señor y tomen el día de hoy. Y empiecen a hacer lo que les digo y luego digan si Dios no ha obrado. Oremos. Padre, gracias te damos por ese libro tan hermoso y los desafíos que traes a nuestras vidas por medio de él. Que no caigan en saco roto, es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.